La radio es fundamentalmente voz. Es fundamentalmente voces que se transmiten y se comparten a través de una señal. También es comunicación. También es comunicación. Y un poco de eso también vamos a compartir en este nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, que comienza en unos pocos minutos. Quizás también pensar que junto con aprender a caminar, aprender a hablar es y a comunicarse con la voz de los adultos, con la voz de la adultez, aprender a hablar una voz, a compartir un lenguaje validado por la sociedad adulta, es otro de los grandes triunfos del ser humano cuando va creciendo. Y pensaba un poco en eso cuando empecé a preparar esta nueva transmisión de Palabras a Destiempo, a pensar también en la voz y en el caminar como los dos grandes elementos que al mismo tiempo el poder está siempre buscando reprimir. La cárcel es la prisión del desplazamiento, del caminar y de la voz, del comunicarse con otros, con otras, de expresarse libremente. Y quizás por lo mismo, porque el desplazamiento y las voces son los dos grandes temores del capitalismo y de los sistemas totalitarios que lo pueden desestabilizar. El trasladarse libremente de un territorio a otro, de buscar fronteras más allá de las políticamente delimitadas, y también el comunicarse en distintas voces y comunicar de distintas voces que el poder siempre busca silenciar. Es por eso que Palabras a Destiempo, en este episodio número 21, vamos a compartir varias cosas, varios elementos, pero sobre todo nos vamos a enfocar también en un artista que a través de la voz logró, paradójicamente, ¿cierto?, darle voz a los sin voz, a las sin voz en este caso particular, en el caso de Billie Holiday, a quien estaremos escuchando entre otras y otros artistas en este episodio número 21 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, que comienza desde ahora. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de Palabras a Destiempo. Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Palabras a Destiempo. Palabras a Destiempo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, este programa sobre jazz y literatura, pero sobre todo también sobre aquellos elementos políticos, sociales, que podemos comentar a partir del jazz y la literatura, haciendo recorridos en torno a ella. Nos estamos escuchando, como siempre, en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, a quienes les mandamos siempre este gran saludo fraterno ante este enorme proyecto, estos enormes esfuerzos de levantar aquellas voces sin voz en la Patagonia y el sur de los territorios y de las latitudes. También nos escuchamos por la 103.3 FM, señal liberada en Viña del Mar y Valparaíso, en directo también para toda la bahía de Valparaíso. Y nos retransmiten, como siempre, Radio Extremo de Reñaca Alto, la 91, siempre se me olvida ahí el número, si no me equivoco es la 91.4 FM, Radio Extremo de Reñaca Alto. Vamos a estar corrigiendo si es que nos equivocamos recién con ese dial. En fin, también nos puede escuchar por Radio Placeres en la 87.7 FM en Valparaíso, que suena en diversos horarios, al igual que en Radio Minga, radiominga.org, desde Curaco de Vélez, levantando también señales liberadas y comunitarias para todo el archipiélago y el planeta. También hay otros espacios que nos retransmiten y que les mandamos también los saludos pertinentes en caso de que no los hayamos mencionado ahora y que estén compartiendo la señal de Palabras a Destiempo. Por ahí, Raíces Poblacionales, oiga, por Facebook, siempre nos están compartiendo a nosotros y a muchos otros programas y proyectos radiales que se levantan contra el capital y contra ese tedioso y aburrido sistema que nos busca alienar y enajenar de nuestros placeres, como es el caso de este placer de compartir el buen jazz y la buena literatura rebelde que se levanta contra el tedio capitalista. Bien, el día de hoy vamos a hablar de eso que les comentábamos, las voces, aquellas voces sin voz. Pensar que la radio un poco parte de ahí, ¿cierto? De buscar canales de comunicación donde no las hay y buscar compartir esas voces más allá de los límites. Y ahí me surgía a mí algo que me parece importante. No sé si importante, pero me parece... A mí me hizo sentido, no sé si a usted le hará. Pasa que dentro del mundo del jazz, un mundo que no está para nada ajeno al patriarcado, a las prácticas machistas, ni mucho menos, ¿cierto? Todo lo contrario, como suele pasar cuando los artistas se les suben los humos, ¿cierto? Entre tanta luz, entre tanto, entre tanta fama. Pasa que también se van reiterando ciertos elementos bastante deleznables, ¿sí? Y uno de ellos tuvo que ver precisamente con la posición de la mujer en el... Uy, se nos está ahí produciendo un problema con el programa de transmisión. Tenemos problemas, vamos a tratar de solucionarlos de inmediato porque se nos está quedando pegado el programa de transmisión. Ahora sí, se nos había ido la señal en un momento, habíamos tenido problemas con la transmisión, pero ya estamos de vuelta aquí en Palabras a Destiempo. Hablábamos de un elemento que vamos a tratar de compartir, darle una vuelta en torno a lo que es el mundo del jazz y cómo en el mundo del jazz hay ciertas voces, entre comillas podríamos decir, ¿cierto? Ciertas formas de la expresión yacera que también estuvieron bastante relegadas dentro de este mundo que es el jazz. Y es el caso del mundo de las mujeres, ¿cierto? Decíamos que como suele pasar en el mundo del arte, que hay tanto egocentrismo, tanto patriarcado en esa idea del falo brillante que tiene que estar en primera plana siempre, tratando de deslumbrar y que deja como en tercer plano a quienes no sean validados por estos parámetros, ¿cierto? Masculino. En el caso de las mujeres en el mundo del jazz, que me surgía la reflexión respecto a cómo el mundo femenino se busca disputar también su espacio dentro de la escena del jazz. Y uno de los caminos que encontró y logró de alguna manera en esa relegación, en esa marginación, reivindicarla y tomar sus propias herramientas fue precisamente con el jazz vocal. De una u otra manera, por alguna razón, tal vez por esta que estamos comentando, la mayoría de las mujeres en el mundo, en el periodo clásico del jazz, se destacaron o fueron destacadas por la industria musical desde lo que es el jazz vocal, que se conoce y que es este jazz dirigido por la voz de la persona que canta. De repente, diferente a lo que podríamos pensar con Chet Baker, que es un cantante de jazz y trompetista también, que sin embargo toca trompeta y canta, pero más bien canta un poco como un complemento de la melodía de su trompeta. En el caso del jazz vocal, la voz que canta es la que va guiando como si fuera un instrumento directamente y la que protagoniza la escena musical que se está presentando. Y una de las artistas de este jazz vocal que logró destacar y convertirse en un referente, como una especie de poeta maldita, ¿cierto? Y al mismo tiempo emblemática del género del jazz vocal, fue Billie Holiday, de quien escucharemos el primer tema para abrir este episodio número 21 de Palabras a Destiempo. La canción se llama I'm a Fool to Want You, soy una tonta por quererte, de Billie Holiday. La escuchas en Palabras a Destiempo, episodio número 21. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you, time and time again, I went away, but then would come the time when I would need you. And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along with. Can't get along without you. I'm a fool to want you. Escuchamos a Billie Holiday en este episodio número 21 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, que se escucha en directo por Radio La Tuve 93.5 FM y por la 103.3 FM en la señal liberada de la Bahía de Valparaíso. También nos puedes revisar este y otros capítulos que están todos grabados en la página de Palabras a Destiempo, a destiempo radio.blogspot.com, a destiemporadio.blogspot.com. Está el Instagram también, palabras-a-destiempo, y el Facebook, Palabras a Destiempo Experimentación Radial, por si quieres revisar más información de este proyecto. Y hablábamos de Billie Holiday. Billie Holiday, originalmente llamada Eleanora Fagan Gogue, también conocida más popularmente como Billie Holiday o Lady Day, como le llamaban, nace en Filadelfia, Estados Unidos, el año 1915 y fallece en 1959 en el hospital de Nueva York a los 44 años. ¿Y por qué hablamos también un poco de su biografía? Porque es muy importante para comprender, no sé si comprender, pero le da tal vez más vida aún, más elementos para poder digerir, ¿cierto?, la música y el carácter de la expresión musical de Billie Holiday. Se cría en una familia de clase baja, ¿cierto?, popular, con padres profundamente segregados por su color de piel, ¿cierto?, en un Estados Unidos profundamente racista, como lo ha sido gran parte de su historia y lo sigue siendo en buena medida. En este caso, mucho más profunda aún la herida cuando los padres, el padre y la madre de Billie Holiday, sufren la segregación directa de lugares de trabajo. Tienen que trabajar siempre como criados o en trabajos forzados para poder subsistir. Y en este ambiente es donde crece Billie Holiday, quien desafortunadamente, producto de la marginalidad social y de las pocas oportunidades, a los 13 años comienza a involucrarse en el mundo de la prostitución para poder ganarse algunos pesos. Sin embargo, ya profundizando, entrando ya a este mundo en bares y cabarets, es donde comienza a cantar y es ahí donde se dedica a la voz, al arte del canto y particularmente con el jazz y el blues como telón de fondo, podríamos decir, que Billie Holiday se hace más conocida y más famosa por su voz que por su trabajo o por su oficio, ocupación en la prostitución. Junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald se les conoce como las divas o las reinas del jazz. Pero más allá de estos elementos biográficos, también entender que la voz de Billie Holiday, como por ahí decía Violeta Parra, ¿cierto?, haciendo un nexo bastante extraño, pero no menos acertado, es una voz que tiene ese carácter del dolor, ese carácter de una vida con muchas heridas muy profundas, que se va a expresar también, se va a transmitir en su música, en sus letras, siempre vinculadas a lo que es un sufrimiento permanente por algo que no se puede alcanzar y que al menos en el caso de la letra y de la música de Billie Holiday será a propósito del amor, ¿cierto? Un amor que no se puede alcanzar, una pareja idealizada con la que no puede estar. Que en parte también tiene que ver con lo que la industria musical exigía, pero por otro lado también podemos entenderlo como un grito, una voz, y por eso volvemos al tema de las voces, ¿cierto? Una voz desesperada, una voz que grita por encontrar un espacio dentro de un mundo profundamente sexista, racista y, como dicen ahora, aporofóbico, ¿cierto? Bastante marginador y fóbico, entre comillas, de lo que es la pobreza. Billie Holiday, entonces, estamos escuchándole en este especial de capítulo 21 de Palabras a Destiempo y nos vamos a ir con otro tema de ella. Solitude se llama lo que escucharemos a continuación. Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. In my solitude, your heart with revelries of days gone by. In my solitude, you taught me with memories that never die. I sit in my chair, filled with despair. There's no one could be so sad. With bloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, I'm praying, dear Lord above, send back my love. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Nos vamos con otro tema de Billie Holiday, Strange Fruit se llama este tema, registrado el año 1939 y que ya hemos escuchado en otros capítulos de Palabras a Destiempo, que hace directa referencia a este tema con su letra a esas extrañas frutas que colgaban de los árboles en Estados Unidos en la década de los 30 y que no eran ni más ni menos que personas de raza negra colgadas, ¿cierto? Ahorcadas y colgadas como un espectáculo de castigo público para todas las personas negras que estaban siendo perseguidas por el Ku Klux Klan y otras organizaciones supremacistas blancas. Bill Holiday, Strange Fruit. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Past a Rosine of the gallant south, the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and Billie Holiday, la estamos escuchando en Palabras a Destiempo, episodio número 21. Puedes escuchar este capítulo y más en adestiemporadio.blogspot.com. ¿Por qué con Billie Holiday nos vamos en este capítulo? Bueno, como estábamos comentando, vamos a darle un espacio a las voces. Un espacio a las voces que es un poco, desde mi punto de vista, objetivo, el propósito fundamental de las radios libres y comunitarias, que tiene que ver con darle voz a los sin voz, a las sin voz, multiplicar las voces, ¿cierto? Buscar que también nosotros y nosotras mismas entendamos que no hay una sola voz que grita el grito de la injusticia, ¿cierto? Son muchas las voces que se levantan y son tan diversas que de repente es muy importante también saber escuchar, que es el otro gran elemento de la radio, ¿sí? Saber escuchar y saber escuchar, en el fondo, abrirse a la posibilidad de escuchar, que es lo que no hacen las radios comerciales y las radios burguesas, ¿cierto? Las cuales buscan, en el fondo, más bien dar en el gusto de una audiencia subestimada que no debería o no tendría la posibilidad de experimentar diversos tipos de culturas y de gustos y por supuesto de informaciones, ¿cierto? Billie Holiday fue una de esas voces silenciadas y silenciadísimas más que cualquier otra, podríamos pensar, incluso en el mundo del jazz. Por ser mujer, por ser pobre y por ser negra, triplemente oprimida, triplemente silenciada, y que en ese sentido se vuelve aún más potente el símbolo y la realidad, ¿cierto?, de una voz que canta con el dolor y la potencia de Billie Holiday. Llamada Lady Day por su alegre presencia en el escenario. Presencia que, sin embargo, fue decantando desafortunadamente con el tiempo hacia el mundo de la drogadicción, hacia una dependencia a la heroína que la mantuvo durante sus últimos años de vida muy, muy deteriorada, ¿cierto?, en términos musicales y también dentro del escenario. Lo mismo que le pasó a Nina Simone. Lo mismo que también sufrió, se me olvida ahora el nombre de esta cantante de jazz. Bueno, Betty Smith, ahí está, Betty Smith. Voces que por eso es importante también incorporarlas dentro de la programación musical del jazz. La voz femenina y la presencia femenina en el mundo del jazz está muy, muy ofuscada por esta figura fálica y masculina, egocéntricamente masculina, ¿cierto? Del sombrero de ala, ¿cierto? Ladeado y de el humo del cigarrillo, con este hombre que presenta sus habilidades sobre el escenario. Billie Holiday logró evadir de alguna forma, eludir, quizá no sé cuál es la palabra correcta, este intento de competir con el mundo masculino del jazz a través de una voz que desencajaba con la idea de la cantante de espectáculo, ¿cierto? De la cantante que solamente acompaña a la orquesta, sino por el contrario, la orquesta más bien se iba sumando y era guiada por el canto de Billie Holiday. Una vida llena de sufrimiento, injusticias, cuenta por ahí la historia en un documental que estaba revisando para preparar este programa, que producto de su condición femenina y su color de piel, ella durante los conciertos, por ejemplo, no se le permitía entrar a los baños de los locales donde tocaba, por ser negra y por ser mujer, y esto le significaba que tenía que aguantarse durante largos trayectos de las presentaciones, perdón, durante las presentaciones tenía que aguantarse para posteriormente, cuando ya estaban alejados del escenario, en el camino de la carretera, salir al paso y orinar, ¿cierto? Defecar en cualquier lado. Situación que no es menor comentarla, no es solo una anécdota, sino que precisamente le jugó un en contra con una muy grave enfermedad digestiva y que, bueno, fue una de las tantas enfermedades y dolores con las que vivió Billie Holiday. Otro de sus grandes dolores fue el amor. Una persona que estuvo en varias relaciones muy caóticas y una que tal vez fue la más fatal fue una relación con uno de sus pocos novios conocidos, al menos, que era adicto a la heroína y que se presume que habría sido quien la involucró también en el mundo del consumo de drogas y en su trágica decadencia que la llevó finalmente a morir producto del deterioro tras consumir heroína y cocaína de forma excesiva. Vamos con otro tema que es bastante irónico. El título de la canción se llama Don't Worry About Me, No Te Preocupes Sobre Mí, de Billie Holiday. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. I'm all worried about me. I'm getting lost. Forget about me. Be happy. Let's say that our little show is over, and so the story ends. Why not call it a day? The sensible way, and still be friends. Look out for yourself, should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool. Darling, why should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Thank you.

Te cuento de la lucha de ahora, de las nuevas luces de guerra, de todas las veces que es necesario, Brian, que es absolutamente necesario el símbolo, el fuego entre nosotros, las noches del 29 de marzo, las formas curvadas de la cordillera, reflejada en tus ojos la estrella del Mir, el pedagógico, las calles cercadas, lo adherido, los perdigones, la panadería de las rejas con 5 de abril, la subametralladora Uzi, el Block 972C, el fusil SIG, el balazo, los 18 años, los cuerpos de ambos abandonados en la vía pública, la iglesia de Jesús Obrero, Villa Francia, las barricadas, tu cuerpo en llamas y el horror de encerrarnos por horas donde nadie pueda adivinar la furia de nuestros cuerpos. Lo que recién escuchábamos es un fragmento del poemario de Diego Ramírez, poeta nacido en Antofagasta el año 1982, del libro Brian, el nombre de mi país en llamas. Un libro publicado el año 2008 en su primera edición de la editorial Modi Pueblo, misma editorial que el propio Diego Ramírez funda a partir de los talleres de literatura que comienza a impulsar en lo que es la carnicería punk, esta ex carnicería que está entre los condominios populares del barrio Brasil de Santiago, y donde desarrolla esta escritura desde los cuerpos silenciados, ¿cierto? Los cuerpos diversos, las cuerpas diversas de la homosexualidad, del travestismo, inspirado sin duda alguna y declarado por el propio Diego Ramírez por la figura de Pedro Lemebel, a quien escuchábamos en el bloque anterior, y quien impulsó también esta escritura, podríamos decir, under, pero que desde lo subterráneo, desde esa carnicería, luego logra abrirse un espacio importante dentro de la literatura y rompiendo un poco con ese canon falocéntrico y masculino, ¿cierto? Y pacato de la escritura chilena. Diego Ramírez, escuchábamos entonces ese fragmento de sus poemas, lo vamos a seguir escuchando más ratito, y que forma parte también de estas voces diversas, de estas voces que no quieren ser escuchadas y que esperamos que a través de estos espacios como Palabras a Destiempo que estás escuchando en estos momentos, pueda abrirse un lugar más en la cultura y en las culturas contra el capital. Vamos a escuchar ahora otro ámbito de las voces silenciadas. ¿Cuáles otras voces silenciadas? Si hablábamos de recién la triple opresión de la mujer negra y pobre, ¿cierto? Por ser pobre, por ser mujer y por ser negra. Sin duda que el ámbito racial es también otra de esas opresiones y esos silenciamientos más profundos y violentos que el sistema capitalista y los sistemas autoritarios han propiciado, ¿cierto? Y bien, en este sentido es que una banda, más que una banda, una experiencia musical potentísima dentro de la lucha antirracista es una de los años 60-70 llamada Mtume Umoja Ensemble. Una banda de estadounidenses de origen afro, ¿cierto? Que reivindican su africanismo en su pureza, podríamos decir, más profunda. Y que tiene que ver con lograr hacer del espectáculo musical, espectáculo entre comillas, de la expresión musical, un verdadero espacio de lucha y resistencia política y racial. Y así es como reivindicaron a través de su música la instrumentalidad africana, pero no solamente como lo hizo tal vez el afrobeat que de Fela Kuti, por ejemplo, que tiene que ver más bien con una especie de hibridez, de mestizaje con la música occidental. Aquí ocurre tal vez lo que podría estar más al extremo de aquello, que tiene que ver con expresar y recuperar la musicalidad y la filosofía de las culturas africanas

Brian, veo tu rostro en blanco y negro fotocopiado en cada esquina. Brian, ya no estás, y ese puede ser el final perfecto para mi poemario y para mi historia de amor en septiembre. Mi cuerpo está en llamas y mi país también. Todo esto que parece historia de amor en septiembre es un error y un fracaso para justificar mi poco prestigio, para bailar contigo y sin ti. Todo esto que yo llamo revolución es una plegaria de amor desquiciado por tu nombre, es una declaración histérica por solo nombrarte, y cuando digo tu nombre, mi dolor es más suave, y cuando otros dicen tu nombre, mi dolor es más frágil. Es tu nombre, Brian, tu nombre y el país donde nos tocó querernos. Es la ciudad donde no nos encontramos, es todo esto, la responsabilidad, tu cuerpo, tus miedos recientes, todo, Brian, todo era perfecto como fetiche escritural. Brian, yo no sé si es amor o costumbre, Brian, yo no sé si es tu vida o mis ganas, Brian, estamos juntos y eso ya es irrecuperable. Brian, yo escribo poemas y tú también. Brian, yo no soy una canción de Shakira. Brian, perdóname si hice cariño sin avisarte. Brian, perdóname si terminé este libro sin ti. Brian, perdóname si alguien se entera de la subida arriba de la mesa, de las mordidas y el sexo oral, de tus ojos goteando mi semen. Perdóname si alguien se entera de todo eso que prometí no contar. Bien, y ya a esta hora vamos finalizando este episodio número 21 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa en que siempre estamos compartiendo algunos poemas, algunos fragmentos de textos y, por supuesto, la mejor música del jazz rebelde, del jazz antirracista y anticapitalista que se levanta desde la cultura y desde las artes. Saludamos entonces a Radio La Tuve 93.5 FM desde Coyhaique, que nos transmite en directo a esta hora y, como siempre, todos los miércoles a las 19 horas, como decimos, por la 93.5 FM en Coyhaique, por la página web de Radio La Tuve, patagonialibre.org, o en la página oficial de Palabras a Destiempo, donde también estamos enlazados con Radio La Tuve. A destiemporadio.blogspot.com es la dirección web para que usted nos escuche y nos comparta, ¿cierto? También saludar, por supuesto, a Radio Placeres 87.7 FM, que nos transmite en diversos horarios en la Bahía de Valparaíso. Por supuesto, también la 103.3 FM, señal liberada, que en directo nos transmite los días miércoles, como siempre, a las 19 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto 96.1, así, ahora sí le achuntamos bien, 96.1 FM, Radio Extremo de Reñaca Alto, que está allá por también la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en la otra cara de la postal de la momia Reginato, transmitiendo estas divagaciones jazzísticas y poético-literarias para enfrentar el aburrimiento capitalista y su opresión. Escúchanos a destiemporadio.blogspot.com, en Facebook como Palabras a Destiempo Experimentación Radial, y en Instagram palabras-a-destiempo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas en vivo por Radio La Tuve 93.5 FM o en adestiemporadio.blogspot.com, y bueno, ahí estaremos juntándonos nuestras voces silenciadas y multiplicadas gracias a las radios libres que cuánta falta hacen para este mundo. Nos escuchamos, que tengan una excelente jornada. Hasta pronto. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de...